analizar los proyectos que he leído, que me parece que son un avance, por lo menos los que se refieren al aumento de miembros de la Corte Suprema. La regionalización me parece imprescindible porque tiene vinculación con lo que yo decía de la cosmovisión, porque no podemos seguir generando tribunales con la mirada de la ciudad de Buenos Aires. Estamos desamparando millones de personas que tienen una realidad absolutamente distinta.